Hermanos y hermanas, Jesús vino a este mundo, a esta tierra, para una misión específica. Vino para enseñar la palabra de Dios con sus palabras y con su vida, con sus acciones, con sus actitudes. Y después también para morir en la cruz y expiar por nuestros pecados. Al tercer día resucitar. Cumplida su misión en esta tierra, volvió al Padre. Él había hablado muchas veces de esto que iba a suceder, que Él, una vez cumplida su misión, volvería al Padre. Por ejemplo, dice en el Evangelio de Juan, voy a mi Dios y al Dios de ustedes, a mi Padre y al Padre de ustedes. Voy a prepararles un lugar a cada uno de ustedes. Y también dice, si me amaran, se alegrarían de que yo vuelva junto al Padre. Es decir, Jesús nos invita a alegrarnos con Él por esto que iba a suceder. ¿Cuál es el significado de la ascensión del Señor? ¿Por qué Él deseaba y tenía esperanza y esperaba con un corazón ardiente que esto sucediera? La ascensión del Señor significa que justamente Él, cumplida su misión, vuelve al seno del Padre del donde había salido. Pero esta vez vuelve como hombre, esa es la novedad. El Hijo de Dios eternamente es Hijo del Padre. Pero luego de su misión en la tierra vuelve como hombre, como Jesús, con su cuerpo y con su alma, con toda su humanidad, por decirlo así. El hombre Jesús, que es también Dios, lo sabemos, entra en la luz, en el gozo, en la alegría, en la gloria de Dios. Su cuerpo humano, nacido de la Virgen, fue como traspasado por la luz de Dios. Podemos imaginarnos las puertas del cielo que se abren por primera vez para un hombre. Habían permanecido cerradas para el hombre, pero Jesús inaugura un cielo nuevo y una tierra nueva. Entra Jesús, el hombre, en la gloria de Dios. Y los ángeles se alegran, y Dios su Padre lo recibe. Y toda su humanidad, su inteligencia humana, su voluntad humana, sus sentimientos, incluso su cuerpo, se llenan de la gloria de Dios. Es como traspasado por la gloria de Dios. Las mismas palabras que él había usado, por ejemplo, para explicar el juicio final, por ejemplo, cuando él dice que al final los que le dieron de comer, de beber, lo atendieron, lo recibieron, escucharán estas palabras, muy bien, servidor bueno y fiel, entra a gozar del gozo de tu Señor. Esas mismas palabras que él había profetizado para quienes fuéramos fieles a su evangelio, fueron pronunciadas para él, en primer lugar. Esas palabras se escucharon en el cielo cuando las puertas se abrieron. Muy bien, servidor bueno y fiel, entra a gozar del gozo de tu Señor. Jesús es de algún modo el hijo pródigo que vuelve junto al Padre, no cargado con sus pecados, por supuesto, pero sí cargado con nuestros pecados. Lleva como una especie de botín de guerra en una bolsa todos los pecados del hombre y se los muestra al Padre. Padre, estos pecados han sido lavados con mi sangre. Vuelve como el hijo pródigo a la casa del Padre y el Padre se alegra y lo recibe y hay fiesta en el cielo. La ascensión es el regreso de Jesús al Padre y por eso marca también, de algún modo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de los cristianos para llevar adelante la obra del Señor. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, tres enseñanzas de esta celebración para que reflexionemos. La primera es que Jesús vino del Padre, vuelve al Padre. Es decir, antes de su misión, antes del trabajo que él tenía que llevar adelante en este mundo, estaba su permanencia en Dios y vuelve a esa permanencia. Y esto nos enseña algo para nuestra propia vida. antes del trabajo en nuestra propia vida está el amor. Antes de hacer muchas cosas, y tenemos que hacer muchas cosas, está el estar, el ser, el permanecer con aquellos con quienes convivimos, con aquellos con quienes estamos. Muchas veces yo escucho, y a mí también me pasa en alguna medida, que corremos, corremos, corremos y hacemos muchas cosas y la razón que damos es, bueno, es por mis hijos, es por mi familia, es para que ellos estén mejor, ¿no? Pero el tiempo pasa y no tenemos tiempo para estar con ellos, para gozar, para estar, para compartir, para hablar, para disfrutar de quienes están a mi alrededor. Jesús venía del Padre y vuelve al Padre. Y eso es importante, a pesar de que hay que hacer muchas cosas en la vida, hay que dejarse un tiempo para estar, para volver a la casa, para disfrutar de las personas que nos rodean, para compartir. La segunda enseñanza es acerca del Día de la Madre. Porque, fíjense, antes de que nosotros pudiéramos hacer nada útil en esta vida, antes de que pudiéramos trabajar, antes de que pudiéramos estudiar, antes de que pudiéramos desarrollar cualquier actividad, estuvimos con nuestra madre por lo menos 9 meses, o dentro de nuestra madre, sin hacer nada, solamente estando allí en su seno. Durante 9 meses ella nos fue gestando. Saben que los seres humanos es uno de los animales, entre comillas, que más larga gestación tienen. Estuve investigando, me parece que las jirafas, los rinocerontes y los elefantes tienen gestaciones más largas. Pero bueno, se comprende, son muy grandes, ¿no? Pero después de ellos vienen los seres humanos. 9 meses dentro del seno de la madre, estando ahí, formándose, sin hacer nada. Esos 9 meses desarrollan un vínculo muy fuerte entre la madre y el hijo, ¿no? Durante mucho tiempo el hijo solamente permanece con la madre. Y después de nacer también. ¿Cuántos años hasta que el niño o la niña puede hacer algo útil, por decir así, ¿no? Son años donde la madre lo cuida, lo alimenta, lo educa. Es decir, también en nuestra vida, antes de la actividad, antes del trabajo, está el estar, el permanecer, el amor, el estar con ella. Qué influyentes que son nuestras madres, ¿no? En nuestra propia vida. Cuántas cosas que nos han enseñado. Si uno mira para atrás, cuántas cosas que hemos aprendido de ella. Desde las cosas importantes, a orar, a comportarse bien, a decir la verdad, a servir, a ser personas de bien, hasta las cosas más simples, más pequeñas. Me acuerdo, por ejemplo, el otro día preparando esta homilía me acordé, cuando yo era chico, habré estado en el kinder, habré tenido 5 o 6 años, me estaba cambiando un día y mi mamá me estaba ayudando. Y tenía un pantalón marrón y un pullover, un suéter azul. Y también tenía un suéter verde en el ropero. Y me dijo mi mamá, no, mejor con el marrón combina mejor el verde que el azul. ¿Por qué no te pones el verde, no? Bueno, me saqué el azul y me puse el verde. Y ese criterio siempre me quedó. Nunca me olvidé que combina mejor el marrón con el verde que el marrón con el azul. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo con ese criterio, pero a mí me quedó en la cabeza, ¿no? Me influyó. Ahora no tengo ese problema porque me he visto de negro, así que no hay problema. Pero cosas que ellas nos enseñan y uno no se olvida, ¿no? Se quedan con nosotros, como digo, desde las cosas importantes hasta las cosas más pequeñas. Y así también le pasó a Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que él aprendió a orar de su madre, de María. Por supuesto, él tenía dentro de sí una fuente propia, ¿no? Pero fue su madre la que lo llevó a la sinagoga. Con ella, él aprendió los primeros salmos, compartió la oración. Fue su madre la que le enseñó a lavarse las manos y tantas cosas que nuestra madre nos enseña. Y por eso, él quiso llevársela con él. ¿Cuál es la relación entre la fiesta que celebramos hoy, la ascensión del Señor, y el Día de la Madre. Y justamente que, además de Jesús, la única persona que también subió al cielo en cuerpo y alma, ¿quién es? La Virgen, su madre. Celebramos eso el 15 de agosto. Él quiso llevársela con él. También María está en cuerpo y en alma en el cielo. También la humanidad de la Virgen fue traspasada por la luz, la gloria y el gozo de Dios. Así que podemos decir que él también quiso celebrar el Día de la Madre. Y la tercera enseñanza, hermanos, es que a partir de la ascensión del Señor al cielo, Jesús se ha vuelto como invisible para nosotros, pero no ausente. Es invisible, pero no es ausente, sino al contrario, es más presente que antes. Porque cuando Él era visible en este mundo, estaba presente solo en un lugar determinado, ¿no? En Jerusalén o en Galilea, y solo podían verlo aquellos que convivían con Él, que estaban en ese lugar y en ese tiempo. Pero tanta gente en el mundo que había en ese momento no podía verlo porque estaban en otros lugares. En cambio, a partir de su ascensión al cielo, como Él entró en el corazón de Dios, y como Dios está en todos lados, en Dios Jesús está también cerca de nosotros. Dice el Papa Benedicto, Jesús no subió al cielo más allá de las estrellas, como si fuera en una especie de viaje espacial. No, Jesús entró en el corazón de Dios, se hizo invisible, por eso dice el relato que una nube lo cubrió. Sabemos que en la Biblia la nube es un signo de la presencia de Dios. Y al hacerse invisible, quedó más presente que antes, mucho más presente que antes. Por eso Jesucristo resucitado habita en nuestros corazones por la acción del Espíritu Santo. Y por eso estas fiestas están tan vinculadas. La ascensión del Señor, Jesús sube al cielo, entra en el corazón de Dios y desde ahí envía al Espíritu Santo. Y por eso el domingo que viene, ¿qué celebramos? Pentecostés. Él envía al Espíritu Santo y por medio de la acción del Espíritu Santo, Jesucristo vivo está en nuestros corazones, realmente presente y actúa desde adentro. Y no solo en nuestros corazones, sino también en los sacramentos. Puede estar presente en la Eucaristía, por ejemplo. Y por eso después de Pentecostés, ¿qué celebramos? A ver si quién se acuerda. Corpus Christi, ¿no? La fiesta de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesús. Son todas fiestas vinculadas. Jesús sube al cielo, envía al Espíritu Santo, permanece en la iglesia, permanece en los sacramentos, permanece en la Eucaristía, en la confesión. Recibimos su misericordia en la comunidad. Por eso este signo del cirio pascual es el signo de que nosotros creemos que Jesús está presente cuando nos reunimos en su nombre. Y por eso venimos. Por eso celebrar la ascensión del Señor no es una despedida. Las despedidas son tristes, ¿no? No nos gustan. En contrario, es una bienvenida. Celebramos la victoria de Jesús, que entra en el gozo de Dios y se queda con nosotros para ayudarnos a llevar adelante su misión, la misión de la Iglesia. Termino, hermanos, proponiéndoles dos cosas muy prácticas. Lo primero es, si en este día no has llamado a tu madre, a tu mamá, aprovecha este día para hacerlo, ¿no? No dejen pasar el Día de la Madre sin poder llamar a la madre, hablar con ella y agradecerle por el don de la vida y por lo que ella pudo darnos. A veces, sobre todo con personas que vienen de otros países, que vienen de México, de otros países, hay situaciones difíciles, dolorosas, ¿no? Porque uno no siempre puede volver, hace mucho tiempo que quizá uno no ha visto a su madre. Y bueno, es ocasión para agarrar el teléfono y por lo menos, aunque sea a la distancia, decirle: mamá, feliz día. No sé si en México en este día celebran el Día de la Madre también. Ah, no, bueno, entonces no lo haga. En Argentina tampoco. Pero bueno, si la tienen por acá, o si no, pueden aprovechar y hacerlo igual. Decir: mire, mamá, estamos acá celebrando el Día de la Madre, me acordé de usted, y la llamo. Y si no la tienen en este mundo, si ya ha ido al cielo, rezar por ella, hablar con ella, pedirle que ella pida por nosotros, y pedir para que ella también esté con Dios. Y en segundo lugar, les propongo que durante esta semana levantemos los ojos al cielo como una práctica de oración. Cuando vayan caminando, cuando estén trabajando, de tanto en tanto levantemos los ojos al cielo. Y recordemos que allí vamos, que allí donde está nuestra cabeza Jesucristo, está invitado el resto del cuerpo, la iglesia, a ir. Somos peregrinos al cielo. Algún día también nosotros seremos traspasados por la gracia de Dios, por la gloria y el gozo de Dios. Mirar al cielo nos recuerda que esta vida no es para siempre y que esta vida es una preparación a un encuentro de luz. Y al mirar al cielo pidamos, Señor, tú que habitas en el cielo, también habitas en mi corazón. Ayúdame a ser fiel a la misión que me has dado.